siempre estoy pensando en ti. Ya me estoy envejeciendo de tanto estarte esperando, de tanto pensar en ti. Yo sé bien que no venderás, sé que tienes otro amor y que eres muy feliz. Yo no encuentro la manera de olvidarte para siempre, siempre estoy pensando en ti. Siempre estoy pensando en ti. Yo no sé qué voy a hacer.